Buenas tardes, queridos amigos de La Voladora Radio 97.3 de su FM. Ahora sí, Hugo. Ahora sí, 97.3 de FM. Hola, buenas tardes. A todos ustedes, ¿no? Sí, ya estamos aquí en el 97.3. 97.3, ¿hoy qué es? 9 de junio. ¿9 de julio? De junio. Ya nos traen la botana, mira. De julio, ¿no? No era para nosotros. De junio, ¿no? ¿Julio ya? Julio ya, julio. 9 de julio, acabamos de escuchar a Morrissey. Pueden ir a comprar a la, ¿qué es? El mes regalado, ¿no? En esa tienda de la del comercio. Tucán. ¿Es un tucán? Sí, es un tucán, ¿no? Está barato ahorita ahí. Ahí está, pues ya sean bienvenidos a este programa que va hasta las 8 de la noche. Y el día de hoy vamos a tener unos invitados. Al rato llegan. ¿Será que vengan? Sí, sí. Y vamos a tener dos, pero uno... Ya sabes cómo es la banda de Zacatona, de Zacatecas. Ya no quiso venir, pero pues aquí está. Va a caer la otra banda que es de ahí de Chalco, creo. Ajá. Entonces, pues hay que ir escondiendo las cosas de valor, ¿no? Bueno, espero que no nos venga escuchando acá en su carro, porque no sé si vienen en carro, cómo vengan, el otro, pero... ¿El otro dónde decías que era de Zacatecas? No, es de Tenango. Ah, Tenango. Sí, un pyme. Oye, hay que hacerle competencia ya. Está bien que sean pymes, gente, sean pymes. Mientras Hugo se está echando unas deliciosas mientras está al aire y se va a escuchar cómo mastica, acabamos de escuchar a Morrissey con la canción You Have Killed Me. Y vámonos con otra canción, Hugo, en lo que nos vamos acomodando. Uh-huh. Vámonos con algo más relajado. Esto es de Metric, banda canadiense, que ya tiene rato que no saca disco. Esperemos que saque algo un poquito más meloso para esas chicas que escuchan el programa. La canción se llama Help Me Alive y están en La Voladora Radio. Regresamos. Sí, sí, sí, sí. We'll be right back. keeps beating like a hammer. Pues ahí, amigos, estuvo la canción melosa del día de hoy. Basta de canciones melosas para que no digan luego gente como el Pepe Huicho que quiero pop. ¿No? ¿Perdón? Katy Perry. Pero bueno, ya basta de canciones melosas. Así que háblenle a su tío Pacheco. Ya dejan que vaya su tía la fresa. Que le caiga a su hijo el emo. Ajá. O le caiga a su hijo el reggaetonero para que vaya a escuchar el Brian, ¿no? El Brian y la Brittany. Se pongan a escuchar buena música en esta tarde. Son las 6:14. Es un 9 de julio, ya lo validamos. Y pues nos encontramos aquí en La Voladora Radio 97.3 de FM. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, teléfonos en cabina. 97-852-52. Y en las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Radio Dig. Y pues, la de La Voladora, ¿no? Voladora.net. Y que decían que tienen Twitter, ¿no? La Voladora. Twitter, La Voladora. Arroba La Voladora. Arroba La Voladora. El día de hoy hemos aprendido mucho. ¿Qué? ¿Cómo que? A ver, vamos a ver si Hugo aprendió. Tuvimos una pequeña charla con los altos mandos de La Voladora. Sí. Y ya entendemos qué significa ese pequeño círculo con tres palitos del logo de La Voladora. ¿Nos puedes decir qué significa? La palabra vuela, ¿no? La palabra que vuela. Que vuela. ¿Y en qué idioma está? ¿Purépecha, sí, dijo? Purépecha, ¿sí? ¿De dónde son los purépechas? De Michoacán, ¿no? Michoacán. Ahí está. Entonces, estamos en La Voladora, la palabra que vuela. Hoy no tenemos anuncios, ¿verdad? Pues aquí hay varios, pero a ver, deja, si quieres los doy, ya que están aquí conmigo. No, pero ya dimos los anuncios antes de empezar, por eso los grabamos, Hugo, para evitarnos estar hablando de eso. Nada más el que tenemos, ¿no? Que es la de La Voladora. Ah, sí, la Tarde Milpera, a ver, échatelo tú. ¿Ya es la otra semana? Es el sábado que viene, exactamente. Tarde Milpera, La Voladora Radio. Invita. El siguiente sábado, que es... No sé qué... A ver, espérame, estoy abriendo el flyer. Hoy es 9, 10, 11, 12. Bueno, va a haber Sopa milpera, que imagino que son como esquites, sopa de elote. Sopa de milpa, ¿no era? Sopa de milpa. Ajá, ¿qué más va a haber? Antojitos, como tostadas de pata y cerveza. Aquí está la Tarde Milpera. Y también un poco de trova, ¿no? Karaoke, ¿no? ¿Otra vez? Sí, otra vez. ¿Se va a poner a cantar la viejita acá, que Caminos, sí, de Michoacán? Ojalá y vengan para que puedan participar en el karaoke y no estemos escuchando toda la tarde a la misma señora con su guitarra. ¿Sabes cuál va a ser el problema? Que a lo mejor ya nos está escuchando. ¿Por qué de milagro? ¿Ya ves que las plegarias de los creyentes son escuchadas? ¿Por qué? Ya tenemos antena. La pusieron, creo que el jueves, ¿era jueves? En esta semana, no sé cuándo, pero esta sí semana. Ya se puso. Así que ya nos pueden escuchar a través de su FM, de su radio. Préndale, háblele a su abuelito para que ahorita se ponga a bailar. Vamos a poner unas de rock de los viejitos, ¿no? De los viejitos, el rock de la cárcel, ¿no? ¿Cuál era otra de esas canciones acá de los viejitos? Popotitos. ¿Popotitos? ¿A cuál es? Sácate de aquí, perro lanudo, ¿no? También. Sácate de aquí, perro lanudo. Bule, bule, ¿no? Decía Homero Simpson. Ah, sí, sí. Unas como de Richie Valens, ¿no? Ándale. Pero no, parece es el domingo de clásicos de La Voladora Radio, amigos. Así que les invitamos a que nos sintonicen a través del 97.3 de su FM, ahora sí, aquí en la zona de los volcanes, o a través de internet, como lo han estado haciendo durante este tiempo que no estuvo la antena trabajando para ustedes. Les recordamos que los teléfonos en cabina, pues es el 97-852-52. Y aquí ya tengo el anuncio ahora sí más formal de la Tarde Milpera. Sábado 16 de julio, sí, dentro de 8 días. A partir de las 3 de la tarde. ¿3 de la tarde? San Francisco 50, esquina con Victoria. Es decir, la ubicación de este edificio. Este edificio clásico. ¿De qué época será, Hugo? Que ya se está cayendo. ¿Este edificio? Ah, no digas eso porque se enojan, ¿eh? Pues de la época postrevolucionaria, ¿no? Ok, va a ser aquí y el lema, fíjate el eslogan. Ajá. Barriga llena, corazón contento. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que cuando estás lleno tu corazón está contento? El corazón a lo mejor no, pero nosotros sí. La persona el corazón se va llenando. Imagínate que lo llenes con pura grasa, Hugo. El corazón no creo que esté contento. Pues con unas gorditas, ¿no? Y unas memelas. De aquí con el gringa, ¿no? De los tlacoyos el gringa. Ahí sí se llena bien. Y dice, con tu consumo apoyas a una radio comunitaria, libre e independiente. O sea, ¿a nosotros? Es decir, a nosotros, exactamente. Pues ahí está la invitación, amigos. Cáiganle dentro de 8 días a las 3 de la tarde aquí en las oficinas de La Voladora. Dice Hugo que va a haber chupe, aquí no decía, pero... Sí, decía, va a haber cerveza también. ¿Dónde dice? ¿No dice? No dice. Sí, va a haber. Bueno, Hugo la va a traer. tenemos por ahí un patrocinador, ¿no? Cerveza artesanal, que nos está quedando mal en no venir, pero... Ni modo, tenemos que quemarlo al aire, como quemamos a todos los que no vienen. Entonces vamos a sacar nuestra cerveza. Ya, íbamos a dar el anuncio de su festival, pero igual nos está escuchando. Y si nos está escuchando, pues ni modo, amigo. No, no es cierto. Se viene el festival de... Espérame, lo estoy abriendo aquí. El festival de cerveza artesanal. Pues no, wow, vayan, vengan a La Voladora, pues la otra semana. ¿No? Ah, no, pues ¿para qué van allá, hombre? Ah, pero son él no viene, cuando lo invitan, pues no hay que ir porque pues, falla él, nosotros pero, fallamos. Pero son varios días, me imagino, ¿no? 15, 16 y 7 de julio del 2016, es decir, desde el viernes hasta el domingo. Va a haber, alguna de las cosas que va a haber va a ser beer pong, no sé qué es eso, danzón, comida, catas, juegos, teatro, área infantil, 30 bandas en escena, cervezas internacionales. Ahí y sí, mucho más. Y tienen país invitado a los alemanes, que han de estar llorando porque perdieron con Francia. ¿Quién sabe si vengan entonces? Mejor no. Bueno, amigos, estamos aquí con ustedes, vamos con otra canción. Dijimos basta de canciones melosas, pero pues vamos a poner una que es un poquito no tan melosa, pero le vamos a ir subiendo. Esto es algo de los Crocodiles, banda que le gusta a México. Le gusta México. Le gusta vivir en México. De hecho, se vinieron uno de ellos. Algunos de ellos se vinieron a vivir a México ahí en la Roma. ¿Y de dónde son? Son gringos. ¿Son gringos y viven en la Roma? Ajá. Y la canción se llama Hearts of Love. Después de esta canción regresamos. Estamos aquí en La Voladora Radio. Y Hugo sigue comiendo deliciosas. Ahí está, amigos, estamos de regreso. Fue los Crocodiles. ¿Cocodriles? ¿Cocodrilos? Ah, exactamente. Residentes de la Roma. ¿Te gustaría vivir en la Roma, Hugo? Sí. ¿Por qué? A ver, explícame por qué. Porque luego la gente le baja los chones a las periodistas. ¿Era periodista o qué era? Era reportera, ¿no? Era reportera. ¿Sí? ¿Y fue en la Roma? Sí, fue en la Roma. ¿O fue en la...? En la del Valle. Creo que en la Condesa, ¿no? ¿La Condesa? Ah, bueno, sí. Ahí al lado. Bueno, pero ¿por qué te gustaría vivir en la Roma, Hugo? Porque es una parte céntrica. Tienes varios servicios y aparte está... Está fresa. Está fresa, está tranquilo, ¿no? O sea, es decir, tú eres fresa. Ahí sí hay una combinación, podría ser, de la parte de la naturaleza con la tecnología, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo está eso de naturaleza con la tecnología? Sí, porque sus casas tienen arbolitos, tienen pasto, jardincito, y al lado ya te puedes encontrar un centro comercial o una plaza, ¿no? Okay. Y te vienes para Iztapalapa, pues... La tecnología está, pero en las fábricas, ¿no? ¿Qué tienes contra los...? ¿Y si te vas a Valle de Chalco, qué? Valle de Chalco, no, pues ahí está, ahí te matan. Ahí los perros asaltan también, ¿no? Sí, hay perros que si te avientan los llevan los ladrones y... Ah, ok, bueno. Pero entonces, exactamente, una banda que ya radica en la Ciudad de México. Bueno, uno de sus integrantes, no sé si toda la banda, en la Roma... Cuando ya son las 6. Ahí está la Roma Records, ¿no? 26 de la noche y Hugo sigue comiendo las deliciosas. A ver, explícanos qué son las deliciosas. Son unas galletas. Ajá. No, hombre, ¿qué explicación? Envoltura de color blanco con rosa. Ajá. Son de un tamaño, digamos. Pues no, están chiquitas. Están ricas. Es que es como una botana, ¿no? Pero en galleta. Ok, una botana en galleta. Sí, podría ser que es un cacahuate, porque una bolsita puede traer hasta unas, ¿qué? Unas 30 galletitas. Y ahí se escucha cómo Hugo la está comiendo y la está disfrutando. Así que, si tienes hambre, y ve a tu tiendita y compra las, ¿qué? Deliciosas. Deliciosas. Al rato le pasamos la cuenta de la promoción a la empresa que las hace. Las puedes poner con leche también y estarla comiendo como tipo cereal. Ah, mira. Perfecto, Hugo, pues ahí está el anuncio de Hugo. Amigos de La Voladora Radio, también les queremos invitar ¿A qué otra cosa íbamos a invitarlos? ¿La futura fiesta o no? Ah, también, ya estamos preparándonos para la futura fiesta de aniversario, en donde pues vamos a echar la casa por la ventana. Yo creo que va a pasar lo que pasó algunos ayeres, cuando la mera directora iba a salir en hombros de aquí de la estación, y su mano derecha, es decir, la operadora, ¿la Chio? La va a llevar cargando de tan mal que van a salir, porque vamos a destruir literalmente esta casa del siglo XVI. ¿Siglo XVI? No sé de qué siglo será. Como del XVIII. ¿Del siglo XVIII? Ajá. Está bien, bueno. Entonces, amigos, les recordamos que pueden escucharnos a través de internet y pues ya nos pueden escuchar en el 97.3 de FM. Estamos estrenando, y los que quieran venir a la radio ahorita, aquí hay cerveza gratis. Pues ni gratis, creo que a mí fue al que me costó, ¿no? Ya les platicaremos por qué, pero bueno. Pero ya son gratis. Ya me piché la cerveza y la botana. Cerveza, ¿no? Y botana gratis. Para la banda de La Voladora. Sí, se ven animadas. Está bien. Pero cambiando de tema, Hugo. Ajá, ¿qué? Tenemos que pasar a cosas serias. O sea, fútbol. No, ¿es serio? Eso no es serio, ¿sí? Se va a arrancar la Liga MX la otra semana. A ver, danos tu reporte del fútbol, a ver. Órale, reporte futbolero. A ver, tus dos minutos futboleros. Bueno, primero que nada, queridos radio escuchas. No, hombre, te esfuerzas un buen, Hugo, me cae. A ver, échale, síguele. No somos Martinoli ni el... ¿Cómo se llama el que corrieron de Televisa? ¿Pietrasanta? No. No, el que era como el productor ahí, ¿no? Ah, ya, como Javier Alarcón, ¿no? Ni Javier Alarcón, pero pues ahí le hacemos la lucha, dice el pajarito, ¿no? Se estaba trabajando a... ¿Cómo se llama? ¿Vanessa qué? Copenhagen. ¿La estaba trabajando, Hugo? Estaba trabajando y dicen que subió de peso, por eso ya no aparecía en televisión. ¿Ah, sí? Ya bajó otra vez, como en 3 meses volvió a bajar. Entonces le entró duro al gym, ¿no? No, pero ya bajó, pero está como delgada, sin ¿músculo? Atributos. ¿Sin músculo? Sí, Sí, o sea, como que tomó algo, ¿no? Algunos medicamentos porque no se ve así como... A ver, entonces, atlética. a ver, espérame, entonces... ¿Hay manera de bajar de peso sin hacer ejercicio con medicamentos? Sí, sí hay manera. Te paso el teléfono del preciso municipal, ¿no? Para que le eches una llamada que sí le hace falta, ¿no? Acá, pues, a nuestro querido jefe. Yo creo que a él le gusta así, ¿no? Estar gorditos, personas. Y... Hace 8 días, Hugo, ajá, vamos a tener que tocar un tema medio fuerte. Esperemos que no estén escuchando los niños. ¿Qué pasó hace 8 días? Porque tú me decías que no sé qué tanto. Yo decía que cómo podía lograr eso con ese semejante cuerpo. Aquí informan que por ahí posiblemente... Estás hablando de fútbol, Hugo, ya te me estás desviando. Bueno, ahorita lo tocamos. Va, échale, síguele con el fútbol. Nos quedamos en que no somos Martinoli ni... Ni nada, ¿no? Pero okay, la semana ya se llevaron a cabo las semifinales de la Eurocopa. No sé si viste el partido de Gales. Ajá. Contra Portugal, por ahí. Sí, sí, sí. Ganó Portugal y no me tocó ver el de Francia-Alemania, me hubiera gustado verlo. Y ganó... Que todos los franceses están contentos, France. Dicen que ya... Que es, ¿cómo se llama? Griezmann, ¿no? Ajá. Es el bueno para ganar, ¿no? Es el ¿cómo le dicen? El balón del botín de oro o algo así. Sí, no, lleva 6 goles en la Eurocopa de él. Es la final, no Alemania, es Francia contra ¿quién? Francia contra Portugal. Te dije, ¿qué te dije hace como 3 semanas? Que ¿qué? Si tienen a un Cristiano y a la Cuaresma, pues, ¿quién los va a parar, no? No, pues ese Renato Sánchez anda bien, ¿eh? Está chavo y anda bien. No estaba leyendo una nota que se hace chavo, que según dice que tiene 18, como entre, tú. Entre 18 y 24 años, dice que tiene. Y que tiene 24 años, es como tú, te pregunta, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 17. Ahora ya tengo 30, ya. Ah, bueno, ya aceptas, qué bueno. Pero vámonos al corte de la primera media hora del programa y después de eso regresamos con ustedes, amigos. No se vayan. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 6:32. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Mientras algunos aplanan las calles empedradas. Porque, claro, los coches son más importantes que las personas. Nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Trip along with us, eroding, breaking what we must, in order to feel lost, a breeze in the cloud, creating, flooding our memory is all we have, we have and we sink in the ground, searching like lost for our minds, melting into the magma, so with magma. what was the first words I said? And why did I say them? I knew you know, cause you melted my bones and my brains. I see you late at night when I dream. Magma, you are my one blanket that leaves me when I wake. Please don't go. Perfecta combinación entre la cultura latina en Los Ángeles y con esa combinación psicodélica con tropical y medio soul, da como resultado lo que acabamos de escuchar a Chicano Batman. ¿Chicago Batman? Chicago Batman, una banda de Los Ángeles, pero hecha por latinos completamente y que traen en ese tipo de influencia, así que ya basta de música de reinas. ¿Y cuánto tiempo más van a estar ellos o cuánto llevan? Ellos están tocando desde el 2008. O sea que el próximo año son elecciones en Estados Unidos. A lo mejor los deportan, ¿no? A esos países y se desintegra si gana Trump, probablemente. Pero mientras disfrutemos y disfrutamos una canción llamada Magma, ellos fueron Chicano Batman, la recomendación del día. ¿Magma? Magma, exactamente. ¿Te así acuerdas como que se llamaba el grupo de un chavo? Del Chabelo. Magma. Del Chabelo, ¿cómo se llamaban los integrantes? Era como un super grupo de rock, ¿no? Andale. El baterista le apodaban el Chabelo. El Chabelo. El guitarrista, el Brujo. El Brujo. El baterista, el bajista, el Chivo. El Chivo y el otro. Y el vocalista. El vocalista también era el brujo. El brujo. ¿Y quién era el otro guitarrista? Ese era el Palma, ¿no? El Palma. O el Tavo, ¿no? El Tavo. Y en algún momento fue el Yayis. ¿También el Yayis? Sí, creo que sí. O sea, es un supergrupo. Hagan de cuenta como si se uniera Guns N' Roses con los de... ¿Qué será? Con los de Metallica, con los de Iron Maiden, hicieran un supergrupo, algo así, era Magma. No, tal vez sí. Por eso le puso Chicano Batman a esa canción Magma, en honor a estos vatos, estos vatos locos. Y se acabó el grupo, ¿no? Ya el baterista creo que le entró a los chochos y cambió, entonces ya... Y ahora ya es como un stripper, ¿no? Es metrosexual. Baila señoras. ¿Sí? ¿En serio? Sí, ahora cuando estuvo a bailar, ¿ves que trajo? ¿Él le bailó? Él bailaba. ¿Sí? ¿No? Ah, yo pensé que sí, dije, le voy a hablar a Chabelo, le voy a decir qué porque pasó. Estaba gordito, como el de Drake y Josh, ¿no? Como Josh. Ajá, sí, ya sé de quién hablas. Después se puso Mamey. Mamey, ¿no? Y ya es la delicia de las mujeres. Y el Palmas ese... Ese sigue siendo borracho y sin vida, ¿no? Borracho y sin vida, lo encuentran tirado en cada esquina. Ese era radical en la universidad y hoy actualmente trabaja para el PRI. ¿A poco? Sí. ¿Aquí en el municipio? Ajá. Wow, lo que hace, a ver, deberíamos de presentar esa vivencia a nuestros altos mandos de la voladora, ¿no? Al rato vayan, ahorita que son radicales, y al rato vayan a querer estar en el PRI ahí, ¿no? Pues yo creo que han trabajado en alguna ocasión en algún mandato de un presidente. Ya te cayó la voladora, ahora sí, ¿no? Sí, pues. Pero entonces, ¿era radical y se convirtió al PRI? Eso ha de ser peor que un ateo se convierta al cristianismo, ¿no? ¿Crees? Yo creo que sí, o sea, es más difícil, ¿no? Que un radical se convierta al PRI a que un ateo al cristianismo. ¿Tú qué piensas? Pero al cristianismo... Habría que hablarle al Palmas, ¿no? Y preguntarle, oye, Palmas, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaste de ser radical? A ser este... Yo me acuerdo que cuando daba sus tocadas, déjenme les explico. Ajá. Tocadas, o sea los toquines, de pues. Rock, exactamente. Ya tan borracho agarraba su cerveza y la empezaba a raspar contra las cuerdas. Escuchaba bien, ¿no? Dice que hacía un tipo de sonido. Quería parecerse a Slash, tal vez. Y sí, exactamente. Pero entonces habría que hablarle al Palma y al Palma. ¿Palma o Palmas? Palmas, ¿no? El Chabelo decía Palmas. Es el Palmas, ok. Y este, entonces... Creo que hasta andaba en las huelgas ahí en su universidad organizando y todo. Y ahora es del PRI. Era líder. Wow, qué cambio. Esperemos no algún día ver a nuestra... gerente de la estación o a la productora ya en el PRI, ¿no? Puede ser. Entonces, ha de ser como cuando conoces has subido a los cristianos, ¿no? Dicen, he conocido a Dios. Sí, es que cuando dicen yo he conocido a Dios, según la Biblia dice. Ajá, a ver, explícanos. Que los profetas antiguamente. Ajá. Cuando dice, y Abraham conoció a su esposa, con su esposa, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No recuerdo, pero ajá. O así, ¿no? Y a tal personaje conoció a tal y se refería a que tuvo relaciones y tenía un hijo, ¿no? Ajá. Y cuando los cristianos me dicen, yo conocí a Dios. Ah, caray. Ok, entiendo tu punto. Entonces, ¿cómo será conocer al PRI? ¿Será algo así parecido, Hugo? ¿Será así como he conocido al PRI, por eso dejo de ser radical y me convierto al PRI? Pues imagínate, es como... O al PRD. O a Morena, ¿no? O a Morena. ¿Quién sabe? ¿Cómo será? Hay que buscar el teléfono del Palmas y preguntarle cómo es esa conversión de radical a priista. Y, o también el brujo ese, ¿qué fue del brujo? El brujo no lo he visto ya, no sé. Era grande esa banda, Magma, ¿no? Magma. ¿Y todo por qué salió? Ah, porque la canción de Chicano Batman se llama Magma. Ahí está, amigos, pues no olviden que pueden mandar sus comentarios si ustedes han hecho esa conversión. Yo creo que muchos ex radicales que ahora son priistas nos escuchan. ¿Crees que exista al revés, ser priista y luego volverse radical? Ah, no sé. ¿Llegará a existir eso? Es más difícil. A ver, es como si alguien que cree sí, en Dios... Sí, existe, porque por ejemplo dicen que Obrador era de priista y ahora es radical, según, ¿no? Ah, ok, bueno, entonces o sí existe. O Lázaro Cárdenas... ¿Fue priista? No. Bueno, él era priista, ¿no? Ajá. Cuauhtémoc Cárdenas, que era el hijo, pues... Ah, ok, y se volvió radical. Pero no, PRD es radical, por favor. Es como si tú bueno, fueras los, metrosexual. Los de derecha lo consideran como radical, ¿no? Ok, pero el Palma sí era radical para restregar su cerveza, su casquillo de su cerveza contra sus cuerdas, hacer un sonido demasiado fastidioso mientras tocaba y exactamente. Y eso sí, no hay que negarle. Era bueno con las muchachas. Ay, a la fecha, eso sí, yo lo veo. Siempre trae dos o tres ahí, ¿no? Trae su harem. Ah, pues es buen priista. ¿Qué necesitas para ser priista? Trabajar a las muchachas, tener tu harem Y pues, ¿qué más? Y ser borracho, ¿no? Ser borracho. Y ahorita que dices eso, hay una discusión con alguien de nuestros colaboradores de La Voladora con un regidor de aquí de Ameca, ¿no? A ver, échala. Porque también trae su harem este... Ah, sí, de hecho sí estaba viendo la foto. Sí, vi la foto. A ver, explícanos. Lo que pasa es que este regidor tiene ahí unas chicas trabajando en su... En su oficina, ¿no? ¿Su harem? Así como Cuauhtémoc Gutiérrez del PRI. Pero ándale. A ver, espérame, aquí es... ¿Qué es aquí? Encuentro social, ¿no? Encuentro social, ¿o PRI? ¿O es PRI? Es PRI, encuentro social, o encuentro social, PRI, una combinación ahí. Entonces, este regidor ahí tiene sus chicas trabajando, son secretarias, ¿no? Ya sí, sabes que toman dictado y todo eso, ¿no? ¿Cómo será que una secretaria tome dictado? Todavía puedes, o sea, ahí, te puedes parar enfrente y decir, a ver, escribe. Y yo siempre me preguntaba cómo es que las secretarias escriben tan rápido, pero tienen sus códigos, ¿no? Ahí, por ejemplo, para cada palabra, tienen un código y ellas ya saben leer su código. Entonces, por eso escriben muy rápido. Okay. Y entonces el jefe las ponía en las piernas o está en la silla enfrente o parada, ¿no? La ponía en las piernas. ¿Cómo es eso de poner a la secretaria en las piernas? O sea, le dice, a ver, mija, siéntate aquí. Vamos a tomar dictado y la sienta en las piernas y ya, entonces. Ah, ok, ya, bueno, ya. Ok, eso es todo un arte, ser secretaria, ¿no? Entonces, ándale. Entonces, él subió una fotografía de su equipo de trabajo. De su harem. De su harem en redes sociales. Y no faltó quien estaba ahí de... De hecho, ajá. Pues, no sé, yo creo de envidioso, ¿no? Porque yo creo que a varios les gustaría tener su harem ahí. Ok, ok. Pero, lógicamente, que para las mujeres a veces eso es como que... Es por machista. El feminismo, es machista, ¿no? Todo eso. Porque él hizo un comentario ahí y sí, por eso las mujeres se enojaron algunas, ¿no? No okay. sé si lo tengas, ¿qué comentario para que sea...? No, tengo la foto y estoy viendo que son tres secretarias. Bueno, lo que pasa es que dijo ahí... Le gustan de todas las edades, fíjate. Y mira, el regidor se llama José Manuel Vázquez, quinto regidor, quinto dice. Quinto regidor, ¿no? Mira, chécate, dice así el anuncio. Los atenderemos como se merece en la quinta regiduría de aquí de Ameca Meca, Personal de apoyo. Gracias, chicas. Luego ahí abajo hay unos comentarios, ¿no? Porque empezaron a comentar, no sé si tengas ahí. Ah, dice un tal John Amador. Y yo que me quejo porque no tengo secretaria y usted tiene cinco y una con cámara. ¿Qué significa una con cámara? Que trae una cámara, ¿no? Que en la foto sale hasta con su cámara, creo. No veo ninguna con cámara. Bueno, traen su chalequito del municipio. Uniformadas. Las uniforma el chavo, el don. A ver. Y le responde él, pues contrátalas y págales y puedes tener las que gustes. Ándale, ese comentario no les gustó a muchas personas y a alguien de nuestros colaboradores tampoco, porque se escucha muy que sexista o machista. Ajá. Que pues, sí da a entender eso, lo que dice nuestra colaboradora, de que si les paga y puede hacer con ella los que quieran. ¿O? Pues casi. Y fíjate lo que dices, pues yo creo que los demás comentarios se borraron porque dice el screenshot... Chale, no sean envidiosos, ja, ja, ja, ja. Y los demás comentarios ya no están. Ya no se ve, no. Pero me parece que ella había comentado que era eso, de que con las contrates, o sea, que puedes hacer con la mujer lo que quieras. Hubo una discusión ahí, ¿no? Exactamente. Pero mira, como aquí somos democráticos y somos buenos para el chisme. Ajá. Estoy buscando su perfil de Facebook de José Manuel Vázquez, quinto regidor de Ameca Meca. Vamos a ver qué tal está. Pero fíjate, pues ya las contrató y todo, pero no sé si él esté pagando. Si él está pagando, pues puede hacer con ellas lo que quiera. ¿Seguro? Pues le está pagando, ¿no? Ok, ahorita se te va a venir encima toda siempre, la banda de La Voladora. Siempre amigo. Y cuando ellas estén dispuestas, ¿no? También. Ok. Pero si le está pagando el municipio, entonces no puede decir que les está pagando. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. ¿Me la puedes volver a confirmar? ¿En serio existe métodos para bajar de peso sin hacer ejercicio con algunos medicamentos? Sí, sí existen. También debemos de dárselos a este vato, ¿ve? Está pasado de carnes ese carnal. ¿Cómo cuántos años tendrá? Ya se ve grande, ¿eh? Oye, ¿qué tiene el municipio que contrata pura talla extra grande? Pues imagínate, a lo mejor algunos sí llegaron ya extra grandes, que son esos priistas de antaño, porque el ser priista es sinónimo de... ¿Tiene cara de priista? Sí. Ok. Sinónimo de abundancia, ¿no? Sí, ¿verdad? Si hay pri, hay abundancia en la tierra. Sí, hay abundancia. Ok. Vamos a ir a una canción, amigos, y vamos a regresar porque andan por acá la banda que le cayó el día de hoy. Vámonos con algo de... A ver, ya escuchamos a Chicano Batman. Yo creo que ellos son más... Espero atinarle, pero vámonos con algo de Rancid. La canción se llama Memphis y regresamos. Están en La Voladora Radio. We'll be right back. kicked from the start, right? No regrets, no, I do what I want, yeah, cause I said so. No seat for the wicked, right? No bed, no. Rolling with the punk rockers, I ain't lying. Fake guns, fake bands, fake punk, I ain't buying. Hit the road, hauling all rock and roll, ain't dying. About 15 deep, we hit the streets, low riding. By the time we made it to New Orleans, it must have been half past three. By the time we made it to Memphis, we were crazy. Tonight, your blanket, and you're gonna keep us warm. Tonight, protect us from the storm. Huge black clouds of troubled times, they're all coming round. Hold on, let me go do another round. Tuesday night is when the storm's gonna settle down. Had a clan, circumstance, told core, trouble bound. She was one, all alone, back in rocking. Smoking mirrors as I watch, horde girls stripping. It's no fun, lost again to have your heart broken. Greetings from a world that is built on hustling. By the time we made it to New Orleans, it must have been half past three. By the time we made it to Memphis, we were crazy. Tonight, your blanket, and you're gonna keep us warm. Tonight, protect us from the storm. Embrace the falling when they have failed. Every road can lead you straight down the fucking hell. Embrace the falling when they have failed. Yeah, every road can take you straight down the hell. I'll be sleeping. Let me know, here we go, met a girl named Lola. Is she here, is she there, drinking Jack and Cola? She said, Jean, where you been? I got something to show ya. Lola fired off a code and started rock and rolling. By the time we made it to New Orleans, it must have been half past three. By the time we made it to Memphis, we were crazy. Tonight, your blanket, and you're gonna keep us warm. Tonight, protect us from the storm. Amigos de La Voladora Radio, esto fue de Rancid, la canción se llamó Memphis, fue Memphis lo que pusimos, Rancid, una banda de punk, bueno, por decirlo así, punk ya un poquito más ligero de California, y pues ya están aquí con nosotros nuestros invitados, vamos a presentarnos, primero del lado, aquí a mi lado, a mi derecha, luego, ¿cómo te llamas, perdón? Hola, soy Juan Carlos, Puedes acercar un poquitito más al micrófono. Hola, soy Juan Carlos. Perfecto. Bajista de The Game Overs. Ok, y está con nosotros también. Ok, yo soy Cap y soy guitarrista y cantante, igual de The Game Overs. Ok, y ahí sigue. ¿Y tú qué haces, Hugo? Pues aquí nada más. Nada más vengo a perder el tiempo, dice. Igual que yo, ¿no? Ok, ustedes son entonces integrantes de una banda que se llama Game Overs. Sí, es correcto. Ok, ¿pueden platicarnos sobre su proyecto? Ok, bueno, The Game Overs, somos una banda de punk rock, en realidad mezclamos diferentes vertientes como es el happy, el punk rock californiano. Atinamos entonces al poner a Rancid. ¿Les gusta Rancid? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto, perfecto. Sí, entonces, más bien nosotros decimos que es como una ensalada de punk porque tocamos diferentes vertientes del punk. Ok. Tratamos de plasmarlo ahí. Perfecto, perfecto. ¿Tienen ya tiempo tocando ustedes? Pues, ¿como banda? Como banda, por ahí más o menos de unos 2014, sí, dos años. Dos años, medio. Ya 2 años tocando. Sí, es más o menos el tiempo que llevamos ahorita con este proyecto y pues ya de una manera un poquito más formal, más que nada. Ok, ¿y ustedes son originarios de dónde? De la hermana República Popular Socialista de Chalco. Popular Socialista. No es por mala onda, pero les voy a decir lo que dijo Hugo antes de que llegara. ¿Qué dije? Le dije, va a venir una banda que es de punk rock, creo que son de Chalco, ¿y sabes qué dijo? Ah, Esconde todo, ¿no? Se vayan a llevar algo. Yo dije los de Valle de Chalco. Tú dijiste los de Chalco. De hecho, nos gustaron estos microfonitos, yo creo que. para la tocada que tenemos, ¿no? Ok, entonces tienen desde el 2014 tocando. Sí, sí, más o menos la fecha que lleva este proyecto. Ok. Y pues ahora sí que seguimos dándole un poquito a esto del punk rock. ¿Y por qué fue que se decidieron por hacer una banda de punk y no a lo mejor de soul, gospel? ¿Por qué fue el punk? Pues más bien creo que es lo que nos gustaba a todos en general. Era la influencia que a todos nos gustaba y por ahí lo decidimos. Más bien era algo que teníamos en común, por eso lo decidimos así. Sí, fue algo que se adoptó, como dice Cap, influencias que se traen ya desde hace algunos años. En lo personal, pues es un género del rock que me agrada muchísimo. Y pues compartimos el gusto de los cuatro integrantes de la banda por lo que es el punk rock, más que nada. ¿Todos los integrantes son de Chalco? O digamos... sí, en general sí, todos somos de Chalco. Ok. Y me comentaba Rocío, la persona que los contactó en un inicio, que ustedes iban a tocar en un festival, ¿cierto? Ajá, es como un festival, okay. Más bien... ¿Un evento? Un evento, sí. Ok. Es el 30 de julio, va a venir Illinois a Chalco, vamos a tocar por ahí con ellos, junto con otras bandas como Ardilla, Holograma con H, Nunca Olvides, y va a estar por ahí el 30 de julio, ahí en Chalco. Sí. Sí, para la gente que está escuchando y que está interesada, pues por ahí ya es un evento que está 100% confirmado. Los muchachos de Illinois, de hecho, pues por ahí también comentaron que iba a haber una pues convivencia con ellos, ¿no? Para los fans que por ahí estén interesados, pues van a poder conocer a los chavos de la banda, los integrantes, tomarse fotos y convivir un rato con ellos antes de que comience todo el evento. Bien. Los otros dos integrantes que no quisieron venir. No, ahorita más bien pues sí, circunstancias personales. Sí, pues hay algunos compromisos que por ahí tienen y pues ahora sí que nos mandaron a nosotros dos. Son unos cabecillas, digamos, ¿no? Pues un poco. Ahí pues, el cap es así. Más bien los que no tenemos nada que hacer. Bien. Y nos traen dos discos, ¿no? ¿Qué es lo que sí, nos traen? Sí, uno de ellos, es el EP de la banda. Ajá. Está conformado por 8 canciones que pues fueron las que, algunos temas propios. También contiene dos covers al estilo Game Overs. Al estilo de Game Overs. Y pues ya los otros 6 temas pues son así de composición propia. El otro disco que le comentaba aquí al camarada, pues es un compilado de bandas de punk. Algunas todavía existen, están vigentes, algunas ya pues por falta de apoyo, como sucede en muchas ocasiones en la escena, ya son desaparecidas. Y pues comentábamos el dato curioso, ¿no? Pues por alguna razón alguien escuchó el EP, le gustó un track que viene incluido y decidió incluirlo en esta compilación. Nosotros nos enteramos porque una banda que también aparece ahí publicó algo gracias a los chicos que hicieron el compilado, todo el rollo. Y pues etiquetaron a todas las bandas que pudieron, ¿no? Entonces, pues nos llega la notificación, ¿no? X banda, o más bien, sí, el usuario te etiquetó en una publicación. Pues ya entramos a ver qué onda, ¿a qué era? Pues estaba raro, ¿no? Por ahí alguien le llegó el demo o lo escuchó en línea. Le agradó ese track y pues decidieron incluirnos con algunas buenas bandas. Por ahí recuerdo que están los muchachos de Spalding Gray. Pues algunas bandas que también Tom and Dumber, Kawabongas. Sí, vienen también los chavos de Middle Name, me parece. Igual a ellos, más bien con ellos tocamos hace algún tiempo ahí en el Santa Leyenda, en la Condesa. Ajá. Tuvimos la oportunidad de conocerlos y se llevaron un EP. Pues esperamos, o más bien creemos que pues por ahí les haya gustado y pues a lo mejor por ahí fue el conecte para aparecer. Sí. Entonces ya tienen un recorrido, es lo que estoy viendo, ya traen un buen recorrido. Pero del 2014 y en dos años ya. Yo conozco muchísimas bandas que pues no pasan de pues, o sea, no tienen tanto recorrido y pues ya llevan bastante tiempo juntas, entonces es interesante cómo han avanzado en tan poco tiempo. Bueno, a mí se me hace poco tiempo, 2 años. Sí, de hecho, hasta cierta parte nos ha sorprendido, pero creo que más bien es una cuestión de actitud. cuando hicimos la banda, digo, ya veníamos de otras bandas cada quien. Uh-huh. Ah, ok. Pero más bien, ahora sí a lo mejor se va a ver un poco feo, pero cuando hicimos la banda decidimos que queríamos salir del pueblo. O sea, en realidad nosotros vemos la escena de Chalco y sus alrededores muerta. No hay algo. Si no tocas covers, si no te echas las de Soda, las de los Caifanes, no, pues, no te si dan no tocas ranchero, ¿no? Banda y todo eso. No, sí, eso no. Pues sí, es que, o sea, es triste, la verdad es triste, sí. Porque... O, espérame, perdón que te interrumpa, o si no eres reggaetonero y, o cholo, ¿no? Ese, ándale, ajá. Pues por ahí te vuelves... O DJ. Del rollo, ¿no? O cholas de Chalco. O las cholas de Chalco. Sí, entonces, más bien el objetivo era... Nuestro género, pues está... el movimiento del punk rock como tal es en el Distrito Federal. Bueno, en la Ciudad de México, ¿no? Ahora sí. Entonces, claro. Nuestro objetivo era irnos para allá. Digo, no dejamos de hacer shows aquí. Ya. Pero sí, nuestra tirada es movernos más para allá, que es donde nos puede dar más impulso. Pero ahorita siguen viviendo en Chalco. Sí. Perfecto. Correcto. Sí, porque nuestro barrio nos respalda. Con los lentes atrás, ¿no? Sí. Vamos a ir al corte de la hora del programa. Después vamos a regresar con algo de los Dead Kennedys. Yo creo que también por ahí está en su gusto. Y después de eso vamos a ver, vamos a poner una de sus canciones de su disco. Okay, ahorita mientras nos vamos acomodando, ¿va? ¿Qué va? Okay. Entonces regresamos, amigos. Está en La Voladora Radio 97.3. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 7 y un minuto. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez. La Voladora Radio. En Amecameca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Ahí estuvieron los Dead Kennedys. Y pues ya regresamos aquí con nuestros amigos de Game Overs. A ver, está... Estamos... Aquí está ya echando el grito Hugo de la emoción. Ya se quiere quitar la playera, Hugo. La playera y... de la América, ¿no? No, bueno, sí, la podría traer, pero no, no es de la América. Ok, ok. Estábamos viendo aquí el EP que nos hicieron favor de prestar o regalar, no sé. Pero y estábamos viendo el arte. Está... Cuesta 10 pesos. Ok. ¿10 pesos? ¿Sí? Y ya estábamos viendo aquí el arte de esta es un disco de recopilatorio de banda, sí, ¿cierto? Un compilado. Ok, y también sale en este compilado, que es más que nada de punk. Sí. Así es. Ok, perfecto. Y vamos a poner una canción de ustedes en lo que seguimos aquí platicando. Perfecto. Nos habían dicho que va a ser Quiero, ¿verdad? Sí, este es el, ahorita por así decirlo, el primer sencillo de la banda. Por ahí también en YouTube pueden checar un video de la misma canción. Pues ahí por ahí las actuaciones no son tan buenas, pero pues se hizo el intento. ¿Quién es el que compone o quién la, o entre todos o? Más bien se hace una idea musical, una melodía, y ya de ahí entre todos vamos armando la canción. De hecho, creo que la letra es lo último que le ponemos. Que se le mete ya nada más pues por ahí el de las letras es aquí el buen Cap, el que como que ha tenido la visión, ¿no? La idea de clavarle letra a las canciones. Y poco a poco, ahora sí que en un complemento de ideas, ¿no? Sabes que mira, yo tengo esto y suena esto y mira si le metes esto. O sea, entre todos vamos haciendo se va haciendo el armado de la rola. Prácticamente, pues ahora sí que es colaboración de todo. Perfecto, pues vamos a poner la canción. Déjame bajarle al fondo. Como esta no la teníamos en la programación, vamos a meterla desde acá. Esto es Quiero de Game Overs y regresamos. Estuvo algo de Game Overs, la canción se llama Quiero, ¿cierto? Sí, es el sencillo de... Ah, perdón, ya se me estaba pasando banda. El otro, ya nos estábamos picando. El sencillo de la banda, y como les comentaba, pues ahí en YouTube pueden buscar el video de la rolita. Ok. Pues igual, te digo, no cuenta con grandes actuaciones, pero pues se hizo el intento de... Así le dicen a Hugo las chavas cuando quiero. Quiero, quiero. Ah, yo pensé que pues no tuve una gran actuación. Pero ah, también, también. Es lo que primero le dicen quiero y ya después no, no tuvo una gran actuación. No, ¿te acuerdas que había una luchadora, no? Esas de la WWE. ¿Qué, cómo le decían? Se llamaba Kelly Kelly, ¿no? Le decían quiero, quiero. Ándale. Ok. Y a ver, platíquenos cómo fue su experiencia de grabar este EP que nos están entregando. Pues entraron a estudio, ustedes grabaron con sus interfaces, ¿cómo fue el proceso? Digamos que fue en un estudio un poco casero. Ajá. Pero sí, más bueno, le pagamos a alguien para que lo hiciera. Ok. Uh-huh. Y pues de hecho, para ellos fue como la primera vez. Ok, ellos empezaron con ustedes. Sí, de hecho, bueno, más que nada la primera vez de nosotros, porque, por ejemplo, Cap, en un proyecto anterior que tenía, pues él ya había tenido la oportunidad de, pues, vivir la experiencia de estar en un estudio de grabación. Ok. Para mí, en lo personal, pues es la primera vez que entraba. Es difícil, ¿no? La primera vez que grabas. Sí, claro, era virgen. Eres, algo muy complicado. Como Hugo. Ya no es. Es algo, pues sí, un poco, bueno, más bien complicado, porque... pues no está uno acostumbrado, más bien en los ensayos te acostumbras, ¿no?, a escuchar las guitarras, claro, escuchar la batería, todo el rollo, y cuando entras al estudio, pues, por ejemplo, grabar desde cero, ¿no?, o sea, la batería primero, después el bajo, y después ya las guitarras y al final la voz, pues a mí en lo personal, al grabar el segundo de grabar, más bien fui yo. Ajá. Sí, se me hizo un poco complicado, pues, por ahí, tocar y pues más que nada ir a acorde, ¿no?, a lo que había tocado y grabado ya el baterista. Sí es un poco complicado, pero pues por ahí queda la experiencia ya, más que nada. Ya. Entonces grabaron, digo, a mí me gusta la parte de producción, sé, ¿sí?, producción, sí, de audio. Entonces ustedes grabaron primero batería, sobre la batería metieron bajo, ¿o tú solo ibas grabando el bajo sin pista de batería? Pues yo lo... ¿Con la pista? Con la pista de la bataca. O sea, el que se rifó ahora sí que fue el baterista que grabó, pues, digamos, prácticamente la base. Uh-huh. Y ya sobre eso, pues ya fuimos. Fueron montando todo, sí, lo demás. Entonces fue su primera experiencia. ¿Cuándo se aventaron en grabar estas 2, 4, 6, 8 canciones? No me digan que un año, ¿eh? No, que los 2 años. Que es están... que no, en realidad... como lo hacíamos en fin de semana. Ah, ok. Regularmente sábado o domingo, pues digamos que en las mañanas. Sí. Pues sí nos tardamos como unos 2 meses, 3 meses. Más o menos, sí, yeah. Hubo algunas partes en las que pues sí nos trabamos un poco, pero pues sí, poco a poco y echándole ganas salió. Entonces, ¿alguien más fue el que hizo la mezcla y el máster, sí, de su producción? Ok, pues está interesante esto. Vamos a poner otra canción de ustedes. Sí, claro. ¿Cuáles tiene? A ver, ¿qué? No, ok, ves. Tú dime, Hugo, ¿cuál quieres escuchar? No sé si alcanzas a ver. No veo ya. Di un número del 1 al 8. Di un número del 1 al 8. No, mira, tienen un cover a La Quinta Estación, que se llama Me Muero, y un cover a Fobia, que se llama pues la del Microbito. No sé cuál. O hay una canción que se llama Quítame el Aliento. Eso también te dicen las mujeres luego. Me da lindo, ¿no? Continúe. Conocemos una chica de Chalco, ¿no? Que es malosa, luego se las presentamos. La tremendota. No, ¿cuál, Hugo? ¿Cuál ponemos? El pato que él es. ¿Cuáles nos recomiendan ustedes? A ver ustedes cuál recomiendan. Sí, ¿cuál nos recomiendan? Escuchamos Quiero, que fue el track 2, pero digo, ustedes que conocen su música, nosotros estamos empezando a conocerlos, ¿cuál nos recomiendan que escuchemos? Fíjate que ahorita que mencionas el cover de La Quinta Estación, ajá, pues por ahí una anécdota, hemos ido a, pues por ahí a toquines donde pues están anunciadas algunas bandas de hardcore y todo el rollo. Ajá. Y pues ya sabes que el hard, pues, sí, es se ponen pesados al, sí, ver, sí, que, sí, es cover. Pero no, ¿qué te crees? Que ya después la banda, bueno, cuando tenemos oportunidad de tocar ya nosotros, ajá, los que se vean bien rudos y estaban golpeándose abajo, terminen y empiezan empiezan a cantar esa rola de La Quinta Estación, que pues por ahí, aunque digan o lo nieguen, pues prácticamente todos la han escuchado. Todos la han escuchado y pues... Y la cantan. Y la cantan, Ajá, sí, incluso, claro, hasta nos arrebatan los micrófonos. Eso es verídico. Sí, verídico. Sí, sí. Ok. Pues vamos a ponerla, ya me llamó la atención. La verdad, no la ubico por nombre, pero a lo mejor ahorita, no, que escuchemos la letra, Me Muero. Donde el video original, pues por ahí sale el místico. No sé si por ahí llegaste. No he visto ese video. ¿Tú crees más de videos? No, pero es que hubo unos videos diferentes ahí en la red. Los de YouPorn y todo. Ándale, esos son los que... Ex-hamster. Ándale. Bueno, vamos a poner esa canción. Es el track número 5. Es un cover a La Quinta Estación. La canción se llama Me Muero. Estamos aquí con nuestros amigos de Game Overs. Yeah. ¡Woo! Regresamos. Están en La Voladora Radio. Ahí va, es lenta mi máquina. Demasiado. A ver, ok, ahí va, canta pero... Canta la capela mejor. Pero si no, Hugo, ahorita... ¿Quién canta? Él es el vocal. ¿Todas las canta él o...? Sí, es el... Sí. El de la voz privilegiada, bueno... ¿El de la voz? Sí, más bien. Sí, canto por necesidad. Canta menos feo, ¿no? Sí, sí. ¿También canta rancheras y eso? No, cuando estoy pedo yo creo. Sí. Bueno. Sí. Me sé muy poquitas, pero en el karaoke todo se... Todo sale. Se soluciona. Todo se puede. Estamos teniendo problemas, está trabando acá la máquina, espérame, estamos tratando de solucionarlo, si no que nos las cante a capela y Hugo hace ¿cuál es? Beatbox, ¿no? Es que no sé qué canción es esa. A ver, espérame, no está fallando, voy a tratar de abrirlo con otro reproductor para ver si con ese jala. Mientras los vamos a invitar a que vamos a tocar en la Feria de Chalco el 19 de julio, martes, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Para que igual, se va a hacer gratis para que vayan y los que no nos conocen escuchen nuestra música y los que nos conocen pues vayan aunque sea a aventarnos botellazos o algo. ¿La Feria de Chalco cuándo empieza o ya empezó? El 16 de julio al 31 es lo que tiene, o más bien, tienen programado de feria, y pues por ahí hay algunos eventos culturales y obviamente... No sean gandallas, recuérdenle al público que no lleven celular, reloj y pues nada más lo justo para el pasaje. No, sí que lleven, pues es que el barrio tiene que comer. ¿No escuchaste que ya se quieren cambiar a vivir allá al DF? A lo mejor quieren ir a la Roma, entonces juntar un bien de... Sí, para no podemos llegar pobres. Sí. Ok, ya está, parece que ahora sí ya está. Vámonos, esta canción es de La Oreja, cover al... La Quinta Estación, perdón. Regresamos, amigos. Muero por tus besos, por tu grata sonrisa, por tus bellas caricias, eres tu alegría. Pido que no me falles, que nunca te me vayas, que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que no se equivoque. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que no se equivoque. Que se equivoque. Que se muero por tu ausencia, que me hace soñarte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta, tiro por la mañana, y a mi lado despiertas, enredada en la cama, ay como me haces falta, y soy yo quien te espera, y soy yo quien te me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que no se equivoque. Me muero por besarte, dormirme en tu boca. Me muero por decirte que no se equivoque. Que se equivoque. Que se equivoque. Ahí estuvo, amigos de La Voladora Radio, otra canción de Game Over. Estamos acá con ellos echando el cotorreo un rato. Una canción original de La Quinta Estación. Hugo ya había hecho lo que dijeron. Ya estaba cantando y acordándose acá de sus amores, ¿no? No, aquí lo que nos comentaba, ¿no? Que cuando están ahí los chavos bien rudos. Y... Sí, sí, te digo que bueno, más que nada, esas experiencias, bueno, van como dos o tres veces, uh-huh. más o menos. Más que o hemos menos. Tenido chance de alternar con unas bandas que son del género del hardcore. Y pues te digo, o sea, es curioso, más que nada, ¿no? Igual pues, es agradable para ti, como que estás en el escenario, ver a la gente que se está prendiendo con lo que les estás le estás llevando en ese momento. Pero te digo, sí, es curioso, o sea, después de haberlos visto masacrándose en el slam, que terminen algunos hasta abrazándose, cantando la rola y coreándola. Sí, es un poco curioso. Interesante lo que pasa con las canciones de La Quinta Estación, ¿no? ¿Está sí. guapas o no? ¿La chaveza? No sé, la verdad. ¿Listo, eh? Pues, normal, ¿no? Pues, sí. Ok, pues muchísimas gracias por venir. Es un placer. Estos micrófonos siempre están abiertos para toda la banda. No banda de rock también, pero o sea, para toda la banda en general sí. que quiera venir aquí a compartir algo con nosotros. Les pedimos otra vez que nos repitan la invitación que traían para la tocada ahí en Chalco. Sus redes sociales, dónde los pueden encontrar, el celular, si alguna grupi por ahí quiere un desliz o algo así. Un desliz. Con Juan Carlos. Bueno, en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter es The Game Overs MX. Okay. Y nuestra música pueden escucharla en SoundCloud y en Bandcamp, igual como The Game Overs. Ahí están todos nuestro EP completo. Okay. Igual otra vez invitándolos al martes 19 a las 6 de la tarde. Vamos a tocar en el escenario de la Feria de Chalco, gratis, uh-huh. para que ahí le caigan. Y la otra es el 30 de julio, igual en Chalco, con Eli Noise. Va a estar también unas bandas que se llama Ardilla, Nunca Olvides y Holograma con Hacha. Y el cover es de 50 pesos ahorita de preventa. Igual si les interesa, nosotros ahí en nuestras redes sociales también estamos haciendo ahí labor de preventa, y si no, el día del evento va a costar 70 pesos. ¿Eso en dónde es? ¿Perdón? ¿En qué? Es forma? Igual en Chalco, la dirección es Covarrubias 35, es cerca de la zona de Antros. De Chalco. Por aquí no sé, pero como que ese camarada se me hace así que haya sido como que esa como zona, que ¿no? conoce un lugar que se llama Las Vaqueritas. Las Vaqueritas. Es ahí, sí. a un ladito ¿Algo de te Las Vaqueritas. Pasámoslo otra vez. Algo te conoce, ¿no? De por allá. ¿No te han visto por ahí pisteando, Hugo? Paso diario. Sí, para mayor referencia, como comenta acá, pues es ahí cerca del bar de Las Vaqueritas. Y pues no hay pierde, la verdad, pues, bueno, va a ser un bonito show con esta banda, con sus chavos de Illinois, la verdad, es una buena banda, Happy Punk también. Okay. Y como comenta acá, para todas las edades, ¿no? O sea, no hay distinción de edad, ¿no? Desde 7, 8 años hasta... Ah, entonces no, sé, no va a haber alcohol, ¿o sí? Sí, ¿no? Sí. Pues sí va a haber entonces alcohol. Sí, vamos, pero como es así el estilo de la banda de Illinois, pues no es así como que... Algo así como que... Sí, de hecho está planeado para... va a haber mucha seguridad, pueden ir niños. Familiar. Sí, sí, vamos a tratar de que sea lo más familiar que se pueda. A sus tres chavitos que no quiere reconocer. Están pidiendo pensión. Bueno, pues vamos a despedir a nuestros amigos de Game Overs. Y vámonos con una canción, digo, al cliente, tenemos aquí en la, ahora sí que en la barra de programación de música, ustedes nos dicen qué les ponemos para despedirlos. Bueno, tenemos a los Warlocks, es una banda gringa que hace un poco más música psicodélica, algo que los Black Lips, no sé si los han escuchado a ellos, también tenemos algo de los Black Lips, ya pusimos a los Dead Kennedys, ya pusimos a Chicano Batman, a los Buzzcocks, que yo creo que los han escuchado también. Entonces, díganos, podemos poner algo ahí de los que les guste, les inspire, lo buscamos ahorita en nuestro repertorio a ver si lo tenemos. El Commander. Al Commander. Ese se las canta, güey. No, la chivo, ¿no? La de fiesta aquí en la playa, ¿no? Entonces, ustedes nos dicen, amigos, ¿con qué quieren? Playero, ¿eh? Cangrejito no sé, playero, está más chido. Estaría chido algo así, no sé, como de The Clash o... Perfecto, algo, estaba pensando, de hecho, en The Clash, ¿eh? Me acordé ahorita de The Clash al momento de que ustedes estuvieron aquí platicando con nosotros. ¿Algo de Clash en especial que podemos poner por ahí? pues, no sé, ahora sí que... Vámonos con London Calling, ¿les parece? Sí. Antes... Ajá, pues, sí. No sé si me des chance claro, adelante. Por ahí algunos saludos. Adelante. Wow. Pues, a mi bro es Selene, que pues al parecer anda por ahí escuchando. Pues, saludos para ti, pues toda la banda que por ahí se conectó en Facebook y que pues dijo que iba a estar al pendiente a ver de qué ridiculeces decían. Y okay. Al Tutu, si me está oyendo, que ya me pague mis charas que me debe. Ah, sí, es cierto, Arturo, ya paga. Creo que conocemos al Tutu. ¿Es de por acá? Sí, ese. ¿Sí es de por acá? Sí, ese. Sí, lo conocemos. Ah, bueno, pues ya saben. Lleva la chiva, ¿no? Sí. Lleva la chiva. Ese mero. Sí, el Tutus me debe unas chelas por ahí. Ya no apuesten con él nunca. Fíjate, ya los conocimos. No, está mal esto, hombre. Bueno, nos despedimos de nuestros amigos de Game Overs. Un placer estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. La invitación está abierta siempre que quieran estar aquí con nosotros. Gracias. Y pues esto es de The Clash, la canción se llama London Calling. Recuerden que pueden escucharnos a través de internet en www.lavoladora.net. Ahí dice escucha en vivo y ahí pueden escuchar. Okay. La repetición de este programa para nuestros amigos que a lo mejor están escuchando y llegaron tarde o qué sé yo, es los martes a las 7 de la noche y los jueves a las 2 de la mañana, ahí para los crudos. Por ahí más o menos. Exactamente. Ya que empieza la fiesta, ¿no? Hugo apenas va empezando esas horas, ¿no, Hugo? Con el presidente de acá, ¿no? Sale borracho de los antros 2 de la mañana. Bueno, ya no hablemos más del presidente, sino luego nos pasan cosas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, amigos. Gracias por habernos invitado. Y pues le decimos al Tutus que pague. Sí, Tutus, díganle que me pague. Sí, por favor. Va que va. Esto es de The Clash. Regresamos, amigos. Está en La Voladora Radio. Like. Estuvieron los Buzzcocks con la canción. Ay, ¿cuál fue? Es que estamos aquí acomodándonos después de haber despedido esto a nuestros amigos de Game Overs. What Do I Get fue la canción que pusimos de los Buzzcocks. Y antes escuchamos a The Clash con London Calling. Vámonos al corte de ya la última media hora del programa y después regresamos con ustedes, amigos. Ya Lugo ya se fue a beber con ellos, me parece, pero pues regresamos. Están en La Voladora Radio 97.3 de FM. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7:35. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos, amigos. Vamos a poner otra canción en lo que aquí nos vamos acomodando de nuevo. Esto es algo de los Black Lips. La canción se llama Boys in the Good. Le estamos tirando ya más a la psicodelia el día de hoy. Y regresamos, ya son las 7:35, sábado 9 de julio. Ya le vamos a pasar el recado al Tutus para que pague lo que debe. ¿Cómo ves, Hugo? ¿Qué pequeño es el mundo, no? Debe un 12 pack, ¿no? ¿Quién sabe? Que conocen al Tutu, que es o al Cayo. Al Cayo, que son personas de aquí de la región de Ameca Meca, ¿no? Que paguen. Y mientras, vámonos con esto de los Black Lips y regresamos, amigos. Ya casi se nos está yendo el programa de las manos. Está en La Voladora Radio. Yeah. Estuvieron los Black Lips y vámonos de bolón ping-pong, una frase acá de viejito ya. Vámonos con algo de los Bass Drums of Death. La canción se llama Bad Reputation, como la que ya tiene el Tutus por no haber pagado la apuesta del alcohol. Y regresamos, amigos, se nos está yendo el programa, pero vamos a ponerles buena música todavía. We'll be right back. Ahí estuvieron los Bad Drum of Death con la canción Bad Reputation. Ya tenemos mala reputación los de Ameca Meca, güey. ¿Por qué? A ver, ¿qué? Pues no estás viendo que no pagan la chela. El Tutus, dice. El ¿no? Tutus y el Cayo. Esas parejas así como de como Viruta y Capulina, ¿no? El Tutus y el Cayo. ¿Quién otra pareja famosa? Abelar y Casales, ¿no? Ren y Stimpy, ¿no? Abelar y Casales. ¿Qué otro? Ren y Stimpy, ¿quién más? Viruta y Capulina. ¿A qué altura estará el Tutus y el Cayo? El Gordo y el Flaco. ¿Estarán ya a la altura de Casales y Abelar? Les falta, ¿no? Les falta como más grasa. O les sobra a Abelar y a Casales es gordo. Nah, pues es que ya está viejo, pues ya, a lo mejor era gordo, pues ya, Sota ya no se ve. Pues quién sabe, será lo que sea, pero ya se nos está yendo casi la última hora del programa. 7:44, ya no dijimos de fútbol. Porque, a ver, ¿qué querías decir? Es que aquí el de la banda que vino, ¿cómo se llaman? Game Overs. Game Overs. Ajá. O sea, ¿qué es Game Over? Juego terminado. Porque es una banda ponerle juego terminado. Ahora, ¿por qué ya te estás enojando, Hugo? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque le va a la América o qué? Sí, le va a la América. No, no podemos hablar de fútbol con un americanista. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Digo que los americanistas no son objetivos. Lo único que saben hacer es patear, dar codazos, ponerse medias como si fueran chavas, ¿no? ¿Cómo es ponerse medias? Pues las medias son para chavas, ¿no? Pues se las ponen. Ok. Y hablando de la América, Oribe Peralta va a jugar en los Olímpicos, ¿no? Con la selección olímpica. Ah, ya van a ser las Olimpiadas. ¿El qué es? El 5 de agosto, ¿no? Empiezan las Olimpiadas. Va a ganar porque es de la América, ¿no? Nah, es de la América. Y el Pechus Torres Nilo a la media. ¿Por qué le dicen en el lugar Pechus? De Guardado, ¿eh? Imagínate. ¿Por qué le dicen el Pechus? Tiene pecho, ¿no? Como el pecho de paloma. Como el pecho de paloma o el Copas. El Copas, tu amigo el Copas. Pero ese sí trae pecho, ¿no? Trae pero pecho. Ese es pecho de tanto gym, ¿no? Tanto gym, ajá. Sí, ¿no? En la media lo cambiaron por Guardado, ahí sí como que no. Y en la portería, Talavera. ¿Talavera? ¿Es de qué equipo es Talavera? Del Toluca. El Toluca. Y va a estar el Chucky Lozano. Una disculpa, queridos amigos, pero se acaba de ir la luz. Abelar nos hizo la maldad y nos cortó la luz por hablar mal de él, ¿no? ¿Ya está en línea? Ya está en línea. No, pero ya está en el 97.3. ¿A poco entró tan rápido? Ya, en 97.3, ya en internet, pues no, va a tardar un rato. ¿A poco sí entra tan rápido? Me sorprende la tecnología, ¿eh? ¿De hoy en día? Sí, de hoy se en fue, día. ¿Por qué se fue la luz, Hugo? ¿Por qué se va la luz cuando estamos haciendo nuestro programa? Y cuando estabas hablando mal de la América. Te digo que es de la América, no sirven para nada. Estamos prendiendo toda la consola. A lo mejor alguien todo. De CFE ahí que es americanista. El postclass, ¿no? Le bajó. Le bajó el switch general. Es más, si un americanista quiere hablar, lo podemos confrontar aquí en la radio ahorita. Pueden llamar al 978-5252. ¿Lo vas a confrontar como buen chiva? Como buen chiva que soy. Si eres chiva, ¿eh? De hecho, hay un confrontamiento entre los horarios de las Chivas con el América. Creo que es en Palma, ¿no? Los juegos de ¿Empalman? La... ¿Empalman? Ah, ya, o en Palmas. En Palma, ¿no? O como el en Palmas con la botella. ¡Ah, no les platicamos del Palmas a nuestros amigos de Game Over! Ah, no, ya no les platicamos, ¿verdad? No, para ver si hacían eso. Bueno, pero... es eso y mañana es la final de la Eurocopa. Ajá. Portugal... Francia, yo creo que va a ganar Francia porque están en su país. Yo creo que sí, a menos que Renato Sánchez. Cristiano Ronaldo, no, le falta, ¿no? Le ha faltado en la Euro. ¿Le ha faltado? Le ha faltado. Y Messi tuvo una demanda, creo que... que va a ir a la cárcel, ¿no? Va a ir a la cárcel si no paga tantos millones. Sí tiene lana, ¿no? Sí tiene, pero pues no los quiere pagar. Yo creo que lloró en la Copa América porque si ganaban les dan un incentivo, ¿no? Ajá. Entonces, a lo mejor era para pagar y no... Probablemente. El Tata y bueno, estamos Martino. Aquí haciendo monólogos sin fondos, sin nada de producción, porque se fue la luz y apenas está regresando. La máquina es lenta. Entonces, pues, en lo que regresa, síguenos platicando o algo. Ah, el Tata Martino lo corrieron de la selección de Argentina. Deberían de ver a Hugo, está sacando las migajas de sus galletas deliciosas. Hasta por eso sirven las deliciosas. ¿Para migajear o qué? Para migajear. Ah, buena palabra la que acabamos de inventar. El Chucky Lozano a lo mejor se va al Manchester United con Mourinho. Ajá. O tiene otras propuestas que es la Real Sociedad o también el PSV, el Schalke 04. ¿El Schalke 04 dónde es? De Alemania. Ah, mira nada más. O sea que tiene buenos, ¿no? Y también otra noticia fue que el ¿qué es? El loco Bielsa. Ajá. Tenía contrato para jugar con la Lazio. Ajá. Y ya lo rompió, ¿no? Ah, lo rompió. Así como... como Cuyenco, como... Lo rompió a los dos días. O sea, tenía dos días de chamba. Como tú, Hugo, con las chambas. Una semana, unos dos días y la dejas. Pues es que hay trabajos que no son para personas como yo. ¿Como qué? A ver, platícanos. ¿Como qué en lo que regresa la luz? No, vamos a platicar un chisme del presidente del municipio. De okay, ya que no tenemos nada que hacer porque se fue la luz y están regresando. Discúlpenos, señor presidente, pero pues... Discúlpenos, de verdad. Lo sentimos. Bueno, lo que pasa es que en la semana... Incluso subieron unas fotos por ahí donde está Abelar con todos sus amigos priistas de Amecameca. Ajá. Está Juan Manuel Guerrero, pintado de amarillo, pero de corazón es verde, blanco y rojo. Está ahí Constantino. ¿Por qué de amarillo? Ah, ya entendí. Está Constantino. Todos los dinosaurios del PRI de aquí de Amecameca. Ajá. Estaban con Abelar. Ahí en medio sale, ¿no? Abelar y todos los demás alrededor de él, ahí en la Begoña. Tuvo un evento. Ajá, ¿qué pasó ahí o qué? Tuvo un evento ahí de no sé qué cosas, de sus escuelas de Guerrero. Entonces, ese día había un evento en la presidencia municipal que se le denomina Cabildo. Ajá. Es como si los diputados hicieran sesiones ordinarias o ahí, cuando votan por algunas leyes, en ese caso, ¿no? Entonces, indicó ahí en el municipio que ese día el presidente no podría estar presente en el cabildo porque tenía algunas situaciones de causa mayor, ¿no? La causa mayor es que estaba, pues yo creo que tomando un buen tequila, o a lo mejor hasta un corcelito. No, ya regresó al fondo, sigue platicando. Estaba tomando un buen tequila, una cerveza en la Begoña con sus amigos priistas. Ok. Y entonces les dijo ahí a los regidores, no va a haber cabildo porque tengo otros problemas, ¿no? ¿Problemas entonces, de alcohol? ¿No estará el Tutus con él ahí pisteando? A lo mejor, ¿no? Ajá. Entonces salió 2 de la mañana de ese evento y ya, pues ahí, ¿no? ¿Estamos? Pues sigue. Estamos tratando de levantar acá el changarro. Se cayó. Hugo ya te está bostezando acá. Se acabó sus deliciosas. Ya se acabó la Eurocopa. Ahora ya viene. Estás trabajando. Estoy trabajando. Con razón se va la luz, Hugo. Ya vienen las Olimpiadas, ¿no? Ya vienen las Olimpiadas. Mira, ya regresó la. Está regresando ahorita el streaming para que se pueda escuchar por internet. Ahorita solamente estamos por FM. Está bien aquí en Ameca, ¿no? Bueno, entonces, pues yo digo que Abelar se debe poner las pilas y no andar mintiendo. Así es como esos chismosos, ¿no? No andar mintiendo. Está de borracho ahí con sus amigos periodistas. Que quedó con la cabeza boca abajo ahí en la mesa. Casi estaba ahogando de alcohol, ¿no? Y al otro día apareció en un evento aquí en un parque que es asociado, todavía crudo, a las 8 de la noche, ¿no? Ajá. Entonces, señor presidente, póngase las pilas. Sí, ¿no? Y pues échenos una mano aquí en la voladora. Sí, mándenos unas de sus secretarias. Pero que estén bien, ¿eh? Porque las de la foto que subió el regidor, pues como que no pasan la calidad. Mira, estoy viendo una foto de la quinta de regiduría. Ajá. Y eres como el animal come galletas de Plaza Sésamo, ¿no? Que está asomando por una puerta. Parece moped, ¿no? ¿Te acuerdas que había, ¿no? Arriba, abajo, a través, ¿no? Que lo decían los mopeds. Sí. Abre la puerta, cierra la puerta. No, se tiene cara de malvado. Sí, pero, sí, pero pues ahí está, ¿no? Pues vamos a una canción, Hugo, en lo que acaba de levantar el changarro. Vamos con esta canción de... Pues ya se va a acabar el programa, ya faltan 5 minutos, ¿cuánto falta? Pues en lo que se acaba. Vámonos con una canción de Crippleback Phoenix. La canción se llama You Take the Devil Out of Me. Y regresamos con ustedes, amigos de La Voladora Radio. Ya está regresando todo a la normalidad. Thank you. Ya regresamos, amigos de La Voladora Radio. Todo llegó a su normalidad y completa calma. Es como cuando pasa la tormenta, ¿no, Hugo? Después de la tormenta viene la calma. Pues ya es que ya ves que ahora ya subieron la luz, entonces ya... A lo mejor, ¿ah? Y la gasolina. Subió, Peña prometió que no iba a subir la luz, la gasolina, el agua, y ya subió todo, ¿no? Entonces... ¿Y qué es lo único que no sube, Hugo? Sí. Las fotos de las chavas que te gusta ver, ¿no? Peña sube, ¿no? A su esposa, a sus hijas. ¿Sí la sube? La sube, ¿no? ¿Las presume? Las presume. Pues ¿es el tipo de mujer, ¿no?, que presumirías que tú, Hugo? ¿A quién? ¿A la gaviota? Pues es que... No, no la puedes presumir. ¿Por qué no? A ver. No tiene buen historial. Como no tiene una casa blanca. Pero creo que resultó que no era de ella, ¿o sí? Pues no, que se la ganó en las novelas. No, pero ya después creo que es de Peña. ¿Ah, es de Peña? Sí, no es de ella. Quisieron pasar lo que era de ella para que no afectara a Peña, pero es de Peña. EPN. EPN, ¿eh? EPN. Si lo dices rápido suena diferente, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, son las 7:59, estamos a punto de irnos. Pero antes de irnos, Hugo, tienes que confesarnos algo. ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a tener para la fiesta que estamos organizando de aniversario? ¿Qué vamos a tener? Ajá. Aquí a los Game Overs que estuvieron con nosotros. Ya los ahí estamos apalabrados. Ya los apalabramos con ellos. A ver qué sale, ¿no? Dice que otra banda, ¿no? De aquí. Probablemente, a ver, vamos a tratar de comunicarnos con ellos. Y. Y a la Miss, ¿no? ¿Cómo va a estar la Miss, Hugo? En recepción ahí en la puerta con su banda de Miss. ¿Crees que quiera hacer eso? Recibiendo a los invitados. ¿Crees que quiera hacer eso? Pararse ahí y recibirlos así con su banda de Miss. Pues, ¿qué otra cosa de interesante tiene sino que es Miss? ¿O qué otra cosa tiene? Si no fuera Miss, pasaría como cualquier otra persona, ¿no? Ok, ok. Tienes justo toda la razón, Hugo. Tus palabras están llenas de sabiduría en ese sentido. Entonces, pues sí, ahí va a estar ya la cubetada de agua y todo. Y... la cubetada de agua. Interesante esa parte. Vamos a promoverla, Hugo. Okay. Y que también nuestras compañías de La Voladora Radio se unan a eso. No, ellas no, ellas no. Pero bueno. El Abelar, ¿no diste? El Abelar, tú que te lo estabas imaginando la vez pasada. No. Abelar y el quinto regidor. Con sus playeras blancas, nada. Con sus playeras blancas de encuentro social. A lo mejor ese día que digo que dijo el granicero que iba a llover, a lo mejor sí iban con playeras blancas, ¿no? Y se le mostró, y tenían frío, y se veía que tenían frío. Pues no sé. Eso se lo dejamos al Pepe y a los gays, sus amigos gays. Ok, bueno. Nos vamos a despedir, amigos, esta tarde de sábado. Recuerden que pueden escucharnos a través de lavoladora.net o por el 97.3 de FM. La repetición el martes a las 7 de la tarde o los jueves en la madrugada a las 2. Así es. AM, ¿no? AM, 2 AM. ¿Algo más que agregar, Hugo, antes de retirarnos? Pues nada más, repetimos nuevamente que el 30 de julio va a estar la banda que estuvo aquí, The Game Overs, en un lugar que se llama La Ardilla. No, es otra banda, creo. Es otra banda, La Ardilla. Van a estar en la calle Covarrubias 35, al lado de Las Vaqueritas, dicen, ¿no? Okay. Yo no lo conozco ese lugar. Pero sí conoces Las Vaqueritas. Sí, ¿no? Las de Dallas, ¿cuáles? Ok, ¿y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más anuncio tienes ahí antes de irnos? El anuncio, a ver, nos llegó un mensaje. A ver, ¿qué mensaje? Es de Pepe. ¿Qué dice? Que necesita ayuda. ¿Para encontrar el amor de su vida o qué? Sí, creo que ya está Pero eso que se lo pida a San... ¿A quién es al que voltean de cabeza para encontrar novio y novia? A San Antonio, ¿no? Pues que lo voltee, Pepe, voltea a San Antonio y te vas a encontrar... De hecho, no sé si ya fue la fiesta de San Antonio, es por estas fechas, ¿no? No sé, la verdad. San Antonio, Ayapango, creo que es la fiesta. Ah, de veras, dentro de 8 días es la fiesta, la tarde milpera aquí en La Voladora. Cáiganle a partir de las 3 de la tarde. Vengan a entregarnos su dinero. y si no son de estos... andares bohemios y son más de... Pueden venir a comer, aunque sea, ¿no? O sea, a las 3 de la tarde es la hora de la comida. Ya se van para Tenango. Sí, pueden pasar a echarse unas tostadas de pata, ¿no? Unas gorditas ahí. Ya se te antojaron, ¿ah? Ahí se me antojó. ¿No? Y ya de ahí se van al Festival de la Cerveza ahí en Tenango. Ándale. El viernes, sábado y domingo va a ser el Festival de la Cerveza. Cerveza importada, país invitado, Alemania. Exactamente. Y pues la fiesta tentativamente ya la tenemos para el mes de agosto. Pronto les haremos llegar más información. Le mandamos un saludo al Cuau. ¿Tenías que hablar de él, no, antes de irte? Pues es que quién sabe por qué, qué tendrá el cuau. ¿Qué tendrá el cuau? Bueno, vámonos amigos, vámonos. Nos despedimos con algo de Black Hair Procession. La canción se llama Suicide. Y pues nos escuchamos dentro de 8 días. Ay, pues falta que nos pase el contacto al regidor, ¿no? De las chavas. Ah, sí, para... A ver si les pagamos y... Y hacen lo que queremos, sí, como dice él. Sí, para invitarlas aquí a la fiesta, ya les pagamos y... ¿Y qué? ¿Te quedaste y no dijiste nada? Pues no sé, pues hay que aquí nuestros amigos que vengan a la fiesta, a lo mejor les piden que hagan algo y a ver, pues, ya están pagadas, pues ya... Según el quinto regidor menciona. Pues tiene razón, pues, están pagadas ya. Ok, pues vámonos, esta canción es de The Black Hair Procession, la canción es Suicide y nos escuchamos pues, pronto, amigos. Estuvieron aquí en DIG, esto es La Voladora Radio. Buenas noches y pórtense bien. Nos vemos la otra semana. Hasta luego. Mañana. México es un país donde no pasa nada.